Hello, hello, ¿escuchas? Eso que escuchan de fondo es... Año 1991. Del disco Nevermind, es Nirvana. ¿Qué estaban haciendo cuando salió ese disco? Wow. Año 1991, ahorita que estaba preparando la lista de música de fondo para este podcast, yo estaba recordando, estaba yo estudiando cuarto año de bachillerato, estaba trabajando en McDonald's, surgió el movimiento grunge junto a Nirvana, junto a Pearl Jam, junto a Stone Temple Pilots, en fin, esos grupos brutales que, bueno, todos andábamos con, digo, todos los rockeros, los chamos, los adolescentes de esa época, Con los pantalones desgastados, no rotos, desgastados, sucios, las camisas a cuadros tipo leñadores, el pelo sucio, toda esa movida grunge que vino post-punk, una cosa brutal, brutal, brutal. Disfrutemos un poquito más de eso tan genial que fue Nirvana. Y bueno, nada, este podcast llega a ustedes por cortesía de, hoy tengo un nuevo anunciante, tengo un nuevo patrocinante ahora en mis podcasts, que es la comunidad de emprendedores de Venezuela. Ubíquenlos por las redes sociales, están en Twitter, están en Facebook, están en Instagram. Emprendedores de Venezuela es una genial iniciativa que busca, pues nada, reunir a la mayor cantidad de emprendedores del país. Te encuentras en Maracaibo, te encuentras en Ciudad Bolívar, estás en Maturín, estás en Puerto Ordaz, estás en Barquisimeto, estás en Mérida, en San Cristóbal, eres emprendedor, estás haciendo algo todavía en el país, no te has ido, le estás echando bolas aquí, bueno, nada, ubica en las redes sociales a Emprendedores de Venezuela. De verdad que es una comunidad genial, que comparten tips, información, noticias, están preparando su página web, y bueno, tienen información genial, genial, genial de emprendimientos, pues a nivel mundial y a nivel nacional. Si te quieres promocionar o patrocinar con ellos, pues contáctalos a través de sus redes y con gusto te contactarán, te responderán. Bien, vamos a hablar de un tema, bueno, no puede ser de otro, un tema trending. Estaba por escribir en mis redes de esto, pero esperé que se enfriara un poquito más la cosa. Y bueno, nada, hoy les voy a hablar, ya vieron el título del post, voy a hablar del famoso Oscar Pérez. Y quiero hablar de este tema porque ha surgido de todo en torno a este personaje. Bueno, mientras estoy grabando esto, hoy es 22 de enero, ya hace una semana que le dieron guataca al hombre. Y bueno, se ha dicho de todo, mucha gente ha salido a defenderlo, lo han endiosado, lo están dibujando o poniendo como un libertador, es decir, Simón Bolívar, Páez y Oscar Pérez. En fin, hay de todos, de ambos bandos, dimes y diretes, que sí, que no, que Mariquita me regaló. Salió por ahí Javier a la Madrid pidiendo disculpas, no pidiendo disculpas, diciendo que bueno, que él no creía en Oscar Pérez, no creyó, y bueno, al final, bueno, la vaina pareciera que sí era verdad, y bueno, triste. Salió Jordano después borrando un tweet pidiendo disculpas porque puso una vaina de que bueno, que bolas Oscar Pérez, y resulta que la vaina era verdad, y la gente le cayó encima, y la vaina fue trending topic. Después salió la lesbiana arrepentida, gorda fitness, esta Vanessa Senior, llorando porque, ay, porque sí, porque habló de Oscar Pérez y le cayeron encima, pero eso no era lo que yo quería decir, porque lo que yo quería decir no era, pero lo que dije no fue lo que quería, pero lo que yo quería no fue. Si algo he aprendido, señores, si yo, Rujo el Gordones, algo he aprendido en estos 8 años de experticia digital, más de 20 años graduado en el área informática y con esta personalidad que yo tengo, que yo me gasto, es que, pana, cuando digas algo, mantén tu palabra hasta el final. O sea, no es de caballeros, no es de damas retractarse de lo que dices. Si sabes después salir a pedir disculpas, ¿qué tal? Es decir, Vanessa Senior, yo sé que no vas a escuchar esto. ¿Pero por qué te retractas? ¿Por qué sales llorando? ¿Que no puedes llorar? ¿Porque sí? ¿Porque mataron a un venezolano y no lo que yo dije no era? O sea, ya, mija, supéralo. O sea, supéralo. Ya, lo que tú dijiste fue lo que dijiste y punto. Señor Jordano, si usted escucha esto, ya, lo que usted puso es lo que usted pensaba y lo que usted creía. Y de verdad, nuevamente, me identifico muchísimo con Javier Alamadrid, el youtuber, porque el pana fue demasiado franco y dijo, yo no creía, y bueno, porque en este país se han encargado de que todo sea un show, y cómo creer, y él salió aclarando, pues, y yo pues me identifiqué mucho con eso que él dijo. De hecho, aquí en el post pueden ver lo que dijo Javier Alamadrid, que me parece genial. No se trata de, ay, yo no quise decir eso, perdónenme. No, se trata de que estamos en Venezuela. Y esto aplica para cualquier persona que salga y diga alguna opinión de determinado tema, un tema polémico, un tema trendy, un tema que está en desarrollo. Y tú das tu opinión, porque puedes dar tu opinión. Tienes cerebro, ojos, oídos y boca. Puedes dar tu opinión. Que la gente no esté de acuerdo, o que des una opinión jalada de pelos. Bueno, está bien, bueno, de pinga. Pero aprendan a tener pantalones, a tener ovarios, a tener bolas y a mantener su palabra. No entiendo por qué tanto lloriqueo. Ay, porque yo pensaba que si no pensaba. Ay, pero que si era verdad, que si era mentira. Yo siempre pensé que lo de Oscar Pérez fue un show. Siempre me pareció que fue un show. De verdad me sorprendió muchísimo ese lunes 15 de enero. Cuando empecé a ver los videos, de verdad, yo decía, verga, incluso yo pensé, ¿no será que esta vaina es un show y esta sangre es de mentira y estos ruidos y estos tiros es de mentira? De verdad, o sea, es que aquí en Venezuela, ¿cómo uno cree algo si aquí cualquier cosa puede pasar? O sea, no nos debería extrañar que en algún momento estos locos inventen presidente vitalicio, hagan unas elecciones con Chávez y todo el mundo vote por Chávez y tengamos un presidente en una urna. No nos extrañe. O que de repente Chávez tenía una burra que él quería mucho allá en Barinas, o su yegua favorita, y bueno, porque esa yegua es la favorita del comandante galáctico, y bueno, deciden que bueno, que quien debe ser presidente de Venezuela es la yegua galáctica, pues, o la burra favorita de Chávez que él montaba, literalmente. Entonces, no nos debería extrañar que cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, que venga la hija de Chávez y se lance presidente. Que el hijo de Maduro, Nicolásito, se lance presidente, o lo pongan, no sé, presidente, de vicepresidente. En fin, no sé. Cualquier cosa en Venezuela es probable, es posible. Entonces, no entiendo por qué salió tanta gente con el tema de Oscar Pérez. Que verga, perdonen, yo no creí. Yo, Roosevelt, yo no creí, de verdad. Me pareció mucho show y de hecho he preparado una lista de temas, y por eso titulé este podcast Mitos y Verdades sobre Oscar Pérez. Porque todo el mundo habló, sí, qué bolas, lo volaron con un RPG. Verga, qué bolas, le cayeron a tiro. Qué bolas, lo ajusticiaron. Verga, qué arrecho, el tipo fue un valiente, voló un helicóptero, puso una pancarta, artículo 350, el tipo fue un duro. Ajá, ¿y dónde está el apoyo que le dieron? ¿Dónde está el apoyo masivo, civil, ciudadano para Oscar Pérez? No está, no hubo tal apoyo. Entonces no se pongan con eso de que, ay sí, verga, es el libertador. Porque no es un coño libertador, nada. Él no liberó nada. ¿Qué hizo? ¿Realmente qué hizo Oscar Pérez? ¿Qué hizo él? No hizo nada. Entonces, tengo aquí una lista de cosas, de preguntas que debemos hacernos. Porque todo el mundo se hace las preguntas obvias. Verga, qué bolas, lo mataron. ¿De verdad lo habrán matado? ¿Lo habrán matado con la explosión del RPG? ¿Lo habrán ajusticiado? ¿Le habrán dado un tiro de gracia, etcétera? Pero aquí les tengo la primera pregunta. ¿Quién financiaba a Oscar Pérez? ¿Quién lo financiaba? Es decir, ¿ustedes creen que eso es que un policía X, Y, Z agarra, se reúne con un grupo de compañeros de trabajo, etcétera, o de subalternos, y les dicen, señores, la vaina está recha, vamos a reunirnos y vamos a alzarnos? Ajá, y más o menos, y esas reuniones, y ese movimiento, y esas armas, esos uniformes, ¿eso quién lo financia? ¿De dónde sale eso? ¿Quién paga eso? ¿Ustedes no se han preguntado eso? ¿Qué mano pelúa estaba allí financiando eso? Bien sea del gobierno o bien sea de la oposición. ¿No se han preguntado eso? Pregúntenselo. Es decir, vean más allá de lo evidente, como hacían los Thundercats con su espada del augurio. O sea, no sean gafos. Hay preguntas. Como ciudadanos críticos, reflexivos que somos, testigos de este mierdero, de estos desmanes chavistas. Hay preguntas que uno tiene que hacerse y que tiene que analizar y no salir a creer ciegamente lo que diga la oposición o ciegamente lo que diga el chavismo. No podemos ser corderos de ningún bando. Tenemos que tener criterio propio, señores, criterio propio. Entonces, ¿quién financiaba a Oscar Pérez? Bueno, esperemos esa respuesta, a ver si eso algún día sale a la luz pública. Yo sí les puedo decir que yo conozco a gente allegada al mundo policíaco, al mundo del 6CPC, y bueno, no en vano a los policías en Venezuela uno, y a los guardias y a esos grupos de seguridad, esos cuerpos de seguridad, uno siempre los ve como malandros, malandros con uniforme, malandros con carnet, malandros legales. Sí, en todos los videos uno veía a Oscar Pérez hablando muy bien. Pero cuando en algún video que por allí se filtró de Oscar Pérez hablando de tú a tú con otros camaradas, con otros compañeros o con otros compinches, como quieran ustedes utilizar la palabra que quieran usar, él hablaba normal, así como hablo yo, como habla el colector del autobús o como habla cualquier persona, que lo que es el mío, que es lo que es pam, pim, pum, ¿me entienden? Entonces, es una persona como policía al fin que se movía en un bajo mundo. Entonces, eso le quita, le pone. Yo no sé si le quita o le pone, pero eso tenemos nosotros que preguntarnos. Supongamos que Oscar Pérez y su grupo lograban el cometido, que era... ¿Cuál era el cometido? ¿Matar a Maduro? No era el cometido, o la meta no era matar a Maduro. Era quizás un cambio de gobierno. Ajá, ¿y ellos abogaban por quién? Por Borges, por Ramos Ayub, por Capriles, por Leopoldo. ¿Por quién abogaban ellos? Es decir, ellos abogaban un cambio de gobierno. Ajá, ¿y cuál era el gobierno sustituto? ¿O qué querían ellos? Ellos querían unas elecciones. Realmente eso eran lo que ellos querían. Tú que estás dibujando a Oscar Pérez como Simón Bolívar o como Antonio José de Sucre, muerto y tal, no sé qué más. ¿Sabes realmente qué era lo que quería Oscar Pérez y su grupo? ¿Realmente qué querían? Lo sabes, antes de ponerte a endiosarlo o alabarlo. ¿Con quién? Otra pregunta que tenemos que hacernos. ¿Con quién tenía de la oposición contacto el grupo de Oscar Pérez? Porque sin duda alguna que se generan afinidades. Cuando yo me manifiesto que soy opositor a algo, evidentemente los amigos de mi enemigo son mis enemigos, pero los enemigos de mi enemigo también son mis amigos. Entonces, en el momento que ese carajo salió, por supuesto que lo tienen que haber contactado. Él se tiene que haber reunido con alguien de la oposición. Ustedes se han preguntado, ¿con quién? ¿Quién de la oposición tuvo contacto con Oscar Pérez? Eso sería interesante saberlo. Otra pregunta que hay que hacerse: ¿qué pasó con Oscar Pérez del 2017 para atrás? Es decir, ¿dónde estaba Oscar Pérez en el 2016? ¿En el 2015? ¿En el 2014? Haciendo películas. Él hizo una película, Muerte Suspendida, película que por cierto no he visto, me han dicho que es mala, otros han dicho que es buena, en fin, bueno, yo no soy crítico de películas, pero el tema es, él era actor de películas, o era comisario del 6CPC, funcionario, él era un funcionario que salió un chance para una película, pero antes de eso, ¿dónde estaba Oscar Pérez? ¿Por qué Oscar Pérez se levanta en el 2017? ¿Y por qué Oscar Pérez no se levanta en el 2013? Cuando gana Maduro. ¿Por qué? ¿Por qué esperar 4 años? Esa pregunta a mí me llama muchísimo la atención porque me hace pensar, y soy libre de pensar lo que yo quiera. Oscar Pérez, bueno, en esos 4 años hubo alguna movida de mata y él quedó por fuera. En algún momento se vio amenazada su seguridad económica. En algún momento se vio amenazada su estabilidad dentro de la institución. ¿Qué pasó allí? ¿O de verdad era tan altruista Oscar Pérez con eso que han sacado por allí, que tenía una fundación de ayuda a niños en hospitales y tal, no sé qué más? ¿Pero por qué eso sale ahorita? ¿Por qué eso no salió en el 2012? ¿En el 2013? ¿En el 2014? ¿Por qué eso sale ahorita? No es como mucho marketing. ¿No les parece que es un marketing morboso? Que ahora que te moriste, ahora sí sacamos todas las cosas buenas que hiciste. Eso es un poco sospechoso, ¿no les parece? Otra cosa, ¿quién le echó paja? Yo estaba viendo por allí algunos videos en YouTube y tal, vi la entrevista que le hicieron en CNN. Bueno, evidentemente CNN y Fernando del Rincón rápidamente salieron a decir, bueno, la entrevista que televisaron fue... no fue en vivo, fue en diferida y tal, no sé qué más, la aplazaron y todo esto. Entonces, ¿quién le echó paja? Porque si no fue que lo detectaron, porque él hizo la conexión satelital, etcétera, para poder estar al aire en la entrevista, alguien le tuvo que echar paja. ¿Quién le echó paja? ¿Realmente fue alguien de la oposición? Por allí hubo un video, hay un video de alguien allegado a su grupo que dice, no, fue alguien interno. Entonces, siempre hay un sapo. Había un patriota cooperante dentro del grupo de Oscar Pérez y se le volteó. Todos tenemos un precio. Tú que estás escuchando esto tienes un precio. Yo tengo un precio. Todos tenemos un precio, como decía el no muy apreciado Pablo Escobar Gaviria. Todos tenemos un precio. Entonces, evidentemente, dentro del grupo de Oscar Pérez, alguien llegó y le dijo, mire, compadre, le vamos a matar a su mamá si usted no dice o no echa paja. O le vamos a dar, no sé, $5,000, $10,000. Yo te pregunto a ti que estás escuchando esto, si a ti te ofrecen $5,000, $10,000, $20,000, $30,000, $500,000 por echarle paja a alguien, ¿no se la echas? ¿Se la echas o no se la echas? Piénsalo, piénsalo. Todo el mundo tiene un precio. Entonces, importante pregunta esta. ¿Quién le echó paja y por qué? Es interesante. Otra pregunta que me llama a mí muchísimo la atención es con el tema del famoso líder del colectivo. Es el nombre bonito de decir banda delictiva. Del colectivo Tres Raíces. Haker, no sé cómo se llama. Los nombres tukis al fin. Uno no sabe ni pronunciar eso. Pero realmente, ¿qué pasó allí? ¿Quién lo mató? Fue que llamaron al carajo, a este bicho, al prancito este, y lo mató la misma policía y aprovecharon ahí de montarlo y decir que lo mató el grupo de Oscar Pérez. ¿O realmente fue en un intercambio de disparos el grupo de Oscar Pérez lo liquidó? Esa pregunta queda ahí en el aire y esa vaina nunca se va a saber. Nunca se va a saber, nunca. Porque probablemente si fue que alguien del chavismo agarró y liquidó al chamo, al prancito, a ese carajo pronto lo van a silenciar. Entonces, van a silenciar al que silenció. Entonces es una vaina que un muerto tapa otro muerto, tapa otro muerto, tapa otro muerto y se pierde esa verdad. Entonces, interesante saber el nivel de descomposición policial tan arrecho que ha habido toda la vida, pero pareciera que gracias al socialismo destructor del siglo XXI, esta vaina es peor. O sea, esta vaina es peor, de verdad. No hay adjetivo para definir la podredumbre y la basura de verdad que y la corrupción que hay en estos cuerpos. Otra pregunta que me sale, me llama mucho la atención es, de verdad, cuando estaban buscando a Oscar Pérez, estaban ofreciendo recompensa. Pregunto, ¿les habrán pagado el bono a los que lo mataron? A los que acabaron con el grupo y pusieron presos al resto de compinches de Oscar Pérez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? ¿De verdad les pagaron el bono? ¿Y de cuánto fue ese bono? Me gustaría saber. Un bono buchón. Si por una mujer preñada están dando 700,000 bolos, y por un carajito están dando, ¿cuánto? ¿1,000,000? No sé, de verdad, los bonos de la patria. Entonces, por matar opositores, ¿cuánto están dando? Sería interesante saber eso. Sería interesante saber eso, porque todos tenemos un precio. Nuestra conciencia tiene un precio y nuestra cabeza para nuestros enemigos también la tiene. Entonces, esto que estoy diciendo es bien crudo, pero es cierto, señores, es cierto. ¿No se han puesto a pensar eso? ¿Cuánto le habrán pagado a esos polimalandros que estuvieron ahí? Porque hay un ejército de 500 personas para un grupito de 12, 15, no sé cuánto era el grupo de Oscar Pérez. Es una cosa que hay que preguntarse. Otra pregunta que hay que hacerse es, los carajos que están vivos, que no los mataron, ¿qué le están haciendo a ellos? ¿Cómo es ese interrogatorio? ¿O qué van a decir ellos? ¿De verdad estarán vivos? ¿No será que los tienen en un calabozo por allá, en una vaina, en la tumba, no sé, en algún sitio, y los van a desaparecer, los van a matar a punta de coñazo? Eso puede pasar también. ¿Ellos alguna vez van a salir y les vamos a ver las caras? ¿Y en algún momento van a declarar ante la opinión pública? ¿Y dirán la versión porque ellos estuvieron allí adentro, en esa casa que volaron? Sería interesante saber, ver qué dicen ellos, qué opinan ellos. a ellos los tratarán como trataron a Chávez, que lo metieron en una celda con libros para que leyera y se instruyera en esos 2 años que estuvo en Yare, para que saliera todo preparado para ganar unas elecciones presidenciales. Eso sería muy bueno saberlo. ¿Quiénes son esas personas? Es decir, de hecho está aquí compartido en el post. Me dediqué a leer del tema para poder hacer este podcast, y es porque es muy interesante. No me quiero alargar mucho, van 20 minutos de podcast, pero es que es un tema que tiene muchas raíces, muchas aristas. Run Run, porque es una página la cual leo con regularidad, porque es una de las pocas páginas serias y de reportaje de investigación que existe en el país, que queda en el país. Hizo un reportaje bien interesante de los muertos del grupo de Oscar Pérez. Lo pueden ver aquí adjunto en el post, en el cual ustedes pueden ver que ninguno de los amigos o de los compinches de Oscar Pérez, todos eran unas joyitas. Ninguno era un niño Jesús. Botados de entes de seguridad, que agarraron robándose un arma, que mató a fulano, que sustrajo unas armas. Es decir, todos tenían un prontuario. No eran ninguna joyitas. Me imagino que tú, que estás dibujando a Oscar Pérez y ese grupo como héroes y líderes, ejemplares a seguir, me imagino que estás al tanto de eso, de que estás apoyando a un grupo de malandros. Así de sencillo, malandros, no tienen otro nombre. Entonces, ojo con eso, a quienes endiosamos, a quienes alabamos, señores, lean un poquito, y por eso comparto eso aquí en el post. No podemos andar por la vida celebrando y alabando al primero que hace unos tiros al aire así como Pancho Villa o grita más duro. O sea, un poquito de conciencia y de raciocinio, por favor. Otra pregunta que hay que hacerse: ¿por qué tanto misterio hubo con su cuerpo? Que si sí, que si no, que no lo dejaron ver, que sí, que la autopsia dice que le dieron un balazo en la cabeza. ¿Cómo está ese cuerpo? ¿Realmente murió por qué? ¿Por el balazo ese en la cabeza? ¿O por qué? Eso sería interesante hacerlo. Y con el tema de la muerte y del entierro, solamente dejaron 2 personas, permitieron hacer la entrega del cuerpo de madrugada y el entierro muy de mañana, el cementerio cerrado, no televisado. Bueno, aquí los medios lo que pasan es comiquita y pura basura. Ningún medio sirve televisivo, ninguno. Son unos cagados en Dios todos. Pero ¿por qué tanto misterio con el tema? O sea, es un muerto. ¿Qué tanto miedo le tenían vivo y por qué más miedo muerto que vivo ahora, después que mataron? O sea, el gobierno mata al tigre y le tiene miedo al cuero. O sea, esa pregunta tenemos que hacérnosla. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esconder el cuerpo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y pregunto, yo formulé esta pregunta en Twitter. Nadie me respondió. ¿Será porque no hay ningún experto en el tema o todos le rehuyen a las preguntas incómodas que yo hago? Pero yo, como familiar del muerto, no puedo esperar que se enfríe un poquito la cosa, porque te tengo una noticia. A ti que pintas a Oscar Pérez y a su grupo como héroes, libertadores, bla, bla, bla. Dentro de una semana ya nos vamos a olvidar de Oscar Pérez. Dentro de un mes ni siquiera nos acordaremos de los videos de Oscar Pérez. Todos. La opinión pública estará centrada en unas marchas, en unas protestas. Por ahí viene febrero y por ahí vienen unas nuevas marchas estudiantiles y tal, el Día de la Juventud, elecciones presidenciales, elecciones de condominio, el aumento de la carne, el aumento de los huevos, le saco, en fin. Algún otro tema va a haber que nos va a hacer olvidar la masacre de Oscar Pérez. Entonces, los familiares, una vez que hayan pasado estas 3-4 semanas, un mes, mes y medio, no pueden hacer una exhumación de ese cadáver y hacer una autopsia con un médico privado, y que el médico de verdad diga: mira, este cuerpo tiene esto, esto, esto, esto y esto. Eso no se puede hacer, o es ilegal. Yo no puedo ir al cementerio y hacerle una exhumación del cadáver de mi mamá, o de un familiar. Eso no se puede hacer, es tan complicado. Es o es que jugando a responderme, bueno, es que estamos en Venezuela, entonces, bueno, como es Oscar Pérez, no, a ese no lo podemos exhumar, pero si es a cualquier desconocido, dale plomo, que eso no importa. Es un tema que hay que preguntarse. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto misterio con ese muerto? ¿Por qué? Otra pregunta, ¿por qué tumbaron la casa? ¿Por qué la demolieron? Si ¿Sí sabían después que mientras estaban con el peo, que sí, que todo el mundo pendiente de la morgue de Bellomonte, el chavismo mandó, o el gobierno, o los sicarios que nos gobiernan, mandaron a un tractor a demoler la casa? Es decir, la evidencia. ¿Qué pasó allí? Las cosas que estaban allí que se podían investigar. ¿Por qué la demolieron? ¿Por qué? ¿Por qué demoler la casa? Pero voy más allá. ¿De quién era esa casa? Porque no sabemos de quién era esa casa. Esa casa era de Oscar Pérez o de alguno de ellos que estaba allí. Y si esa casa no era de ninguno de ellos, ¿de quién era esa casa? ¿Por qué ellos estaban en esa casa si no era de ellos? ¿Quién facilitó esa casa? ¿Alguien ha llegado al gobierno? ¿Alguien ha llegado a la oposición? Son muchas preguntas ahí que hay que hacerse al respecto. Esas respuestas no salen en ningún lugar. Entonces, ¿no les da a ustedes la curiosidad que están poniendo y endiosando el tema de Oscar Pérez? ¿No les da la cabeza, dos neuronas, para pensar un poquito más allá y saber eso? Es algo bien interesante. Otra pregunta que yo me hago. ¿Por qué la familia de Oscar Pérez estaba fuera del país y con qué recursos? Porque si él era un funcionario del 6CPC, ¿cuánto gana un funcionario del 6CPC para poder tener recursos, dólares, euros o no sé dónde está su familia, ni me interesa, para sacarlos del país? ¿Cuándo salieron del país? Salieron el año pasado cuando él se pronunció, en junio, julio, no recuerdo exactamente la fecha, o él lo sacó del país antes del peo del helicóptero y la cosa. El sueldo de un comisario o de un inspector del 6CPC da para tener una familia fuera del país y pagarle en dólares. Me hago yo esa pregunta. ¿O es que su trabajo como actor en películas le dio tanto dinero como para poder costear una familia fuera del país? Esa es una pregunta interesante. Fíjense que hay más preguntas que respuestas. Entonces, antes de que salgan por allí a lavar y a poner en sus estados de WhatsApp y en sus historias de Instagram que es un héroe, nos libertaste, bla, bla, bla, bla, bla, pura estupideces, céntrense, escuchen esto, lean un poquito, investiguen un poquito y luego saquen su propia conclusión. No salgan por ahí como focas a aplaudir y a repetir como loritos, porque de verdad que quedan bien, bien mal. Para mí, y es mi opinión, el señor Oscar Pérez, de verdad que no me alegro por la muerte de él. Sí me dio burda de tristeza, les digo, les confieso, me dio mucha tristeza que tanta indolencia, que tanta pasividad, que este gobierno agarre y mate, porque hoy es Oscar Pérez, ayer fue Oscar Pérez, pero hoy podemos ser tú o puedo ser yo, porque soy bloguero y digo algo, porque soy reportero y digo algo, porque soy un animador de televisión y digo algo, y me pueden matar como un huevón. O sea, ese fue el mensaje que lanzó este narcogobierno con el asesinato de Oscar Pérez, señores. Oscar Pérez no era un héroe, él fue un osado, eso sí. Pero qué hilos estaban allí tras esa persona osada. Pero un héroe no, de verdad que no. No me parece que fue un héroe. Valiente, prefiero utilizar la palabra osado. Fue osado, eso sí. Tampoco me parece que lo deben comparar con Simón Bolívar, porque Simón Bolívar no tiene comparación con nadie. Yo no soy el mayor o el mejor nacionalista y defensor del nacionalismo venezolano, pero me parece que Simón Bolívar merece respeto. Simón Bolívar es único y a él no lo podemos o no lo debemos comparar con nadie, con nadie. Y muchísimo menos con Chávez, por favor. Menos que menos. A Chávez lo podemos comparar con un pupú de perro con sarna, una cosa así, o con una gonorrea, algo así, pero no, o sea, Simón Bolívar no lo debemos comparar con personajes, con estos personajes, porque no, de verdad que no debe ser así. Él tampoco es un libertador, Oscar Pérez tampoco fue un libertador, señores. ¿O de qué nos liberó? ¿Tú saliste al Junquito a defenderlo y a echar plomo con Oscar Pérez? No. ¿Tú saliste corriendo a protestar allá en el cementerio del Este o en la morgue de Bellomonte? No. Tú, al igual que yo, dudaste. Entonces, no nos liberó. No nos libertó. De verdad que entonces no es ni héroe, no es Simón Bolívar, no es libertador. Sáquense ese mojón de la cabeza. Para mí, les voy a decir sinceramente que lo de Oscar Pérez no fue más que, además de un vil asesinato, fue un escarmiento. Eso fue un mensaje que mandó el gobierno, que dice así: si usted se rebela en contra de nosotros, lo vamos a matar, pa'l coño. Lo vamos a quebrar. Quédese callado porque le vamos a callar la jeta a usted y a su familia. Ese es el único mensaje que hay que leer aquí en lo de Oscar Pérez. bueno, más la catarra de preguntas que yo les he hecho aquí en el podcast, que les dejo allí, y ojalá alguien que ha llegado al tema pueda responder, dar su opinión. Yo no soy dueño de la verdad, simplemente estoy manifestando mi opinión. Curioso, desde que nací, pues veo un poquito más allá y me hago preguntas que probablemente tú no te habías hecho y considero que son importantes hacérselas. Y bueno, nada, aquí les dejo, reflexionemos con esto de Oscar Pérez, tengamos cuidado. Si crees en Dios, que Dios nos agarre confesados, o en Jebús, o en quien tú crees. Pero lo cierto del caso, señores, es que aquí en este país no hay ley. Y con esto, con el asesinato de Oscar Pérez, quedó en evidencia. De verdad que pareciera que aquí lo que gobiernan son clanes. Está el clan de Freddy Bernal, que tiene un grupito de malandros. Está el clan de Maduro, que tiene un grupito de militares. Está el clan de Diosdado, que es el más grande y tiene un grupito de narcomilitares. Está el clan de ¿cómo se llama esta? De los Flores. Está el clan de esta, la Foforito. En fin, estamos gobernados, estamos como en el Japón feudal del siglo XVI. Así estamos, gobernados por clanes. Y bueno, la echadera de cuchillo y la matazón está, y nosotros estamos en el medio. Entonces, bueno, nada, a ver cómo sobrevivimos. No nos mató la chikungunya, no nos mató el dengue, no nos mató el Zika. Bueno, esperemos sobrevivir al chavismo. Así que nos escuchamos en un próximo podcast. Y les recuerdo que este podcast llegó a ustedes por mis nuevos panas, mis nuevos patrocinadores de Emprendedores de Venezuela. Una genial comunidad de emprendedores. Están en las redes sociales, te dan toda la información de emprendimiento. ¿Eres un emprendedor y quieres saber tips? Búscalos, síguelos. Tienen un grupo en Facebook donde te puedes unir, puedes hacer networking con otros emprendedores como tú, puedes contactar gente, puedes invitar a otros a que conozcan tu emprendimiento. En fin, Emprendedores de Venezuela es una genial iniciativa digital que está en las redes, y tú puedes ser parte de ellos. Y bueno, nada, los dejo aquí con los genios geniales de Nirvana y una de mis canciones favoritas de ellos, Penny Royalty. Esto creo que es en vivo. Y nos vemos. Nos escuchamos en un próximo podcast. Me extendí. 32 minutos. Chao.